Hola, buenas tardes, mañanas, noches. Somos el grupo 5 formado por Emma, Jeremy y Christopher, de séptimo B. Hoy vamos a presentar el trabajo del tratamiento de los residuos en los basurales del mundo. Si atendemos al mapa mundial de la basura, se puede observar que las naciones más desarrolladas son las que mayor cantidad de basura generan por persona y día. De este modo, Europa Occidental y Norteamérica aparecen como las zonas en que se genera la mayor cantidad de residuos urbanos. Cuando la gestión de residuos funciona bien, es porque la damos propiedad al tratamiento de los mismos. Es por eso que hoy vamos a charlar sobre los principales sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Aunque existen muchos sistemas de tratamiento de residuos sólidos, los principales y más utilizados son la incineración, el vertido controlado y la pirólisis y biomentación. La incineración consiste en incinerar los residuos, es decir, en destruirlos térmicamente, hasta transformarlos en gases de combustión o productos como la ceniza. Contando con plantas especializadas, es posible obtener grandes cantidades de energía a partir de los residuos incinerados, lo que hace que este sistema de tratamiento de los residuos sólidos sea uno de los más utilizados por algunos países en el norte de Europa. Sin embargo, en la mayoría de los países, el sistema de tratamiento de residuos sólidos más utilizados es el de vertido controlado de verdad. Vertederos para evitar que los residuos contaminen el terreno a las aguas cercanas. Es necesaria una buena gestión del vertedero y un buen diseño del mismo. Los vertederos pueden ser subterráneos o estar en una superficie. Es común que para ellos se utilicen con canteras o minas abandonadas. Deben ser lugares estudiados y controlados para que la repercusión que tenga los residuos en el medio ambiente sea mínima. Otro de los sistemas de tratamiento de residuos sólidos más utilizados es la pirólisis. Se trata de un sistema en el que los residuos son sometidos a un tratamiento térmico en un contenedor sellado a alta presión. Lo que hace destacar a este sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos es que su efectividad es mayor que la de la incineración, ya que con la pirólisis se consiguen cantidades de energía mucho mayores. La degradación térmica de los residuos se hace con una cantidad de oxígeno muy limitada y tiene como resultado gases, líquidos y materiales inertes. Podemos mencionar el relleno sanitario, que consiste en cavar pozos de forma controlada con el fin de no contaminar las capas de aguas subterráneas, llenarlo con una capa de residuos para luego taparlo nuevamente con tierra. Este sistema no es muy fiable porque igualmente contamina las capas de agua. Otro sistema de tratamiento de residuos sólidos menos utilizados son el compostaje, la recuperación y el reciclado de residuos, biometización y la gasificación. La biometanización consiste en obtener un biogás, un gas renovable para uso en los hogares y fábricas o para el transporte. Para que el tratamiento de residuos sólidos sea efectivo, es importante separar adecuadamente los residuos que generamos en los contenedores habilitados para cada tipo de residuo. En definitiva, el tratamiento de residuos sólidos no solo es importante para controlar el efecto que tienen en el medio ambiente los residuos que irremediablemente generados cada día, sino que también es una forma de poder reutilizar lo que desechamos y obtener beneficios como energía, combustibles o abonos de un material que ya no sirvan y que ya de otra manera acabarían contaminando tierras, aire y aguas. Esto espero y te haya servido. Este tema, hasta luego.